Siguiendo con el programa, estamos en comunicación con Cintia Alcaraz. Ya les contamos y salió en la síntesis de noticias que el domingo 26 va a haber una actividad, pero nos la va a contar ella. Hola Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Leni, ¿cómo andás? Aquí estamos, movilizados. Esto de volver después de 15 días es un poco complicado. Pero estamos bien, estamos muy bien. Contame, ¿con quién estás? Yo estoy acá, yo estoy en la Biblioteca Popular El Grito Poderoso de la Tuel, en el que todos los jueves llevamos adelante un taller de radio, que en realidad la idea es que entre las niñas y niñas de acá de la Biblio circule la palabra, circule la voz, y podamos ir conociéndonos y sabiendo cuáles son nuestros intereses, ¿no? Los intereses de nuestras niñas y niños de este barrio. En este momento nos metimos acá en una piecita de grafico, porque bueno, en el comedor donde hacemos el taller es un griterío ahora, así que para que salgamos mejor nos metimos las cuatro compañeritas acá en una pieza, y bueno, tienen ganas de conversar con vos. Si querés yo te paso con Mara en este momento. Dale. Dale, listo. Hola, Mara. Hola. Hola, ¿cómo estás, Mara? Bien. Contame, ¿qué haces en el taller? Yo participo del taller de radio y de arte urbano. Muy lindo. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es la tarea específicamente? Yo en el taller de radio a veces grabo o saco fotos y participo. Muy bien. ¿Te gusta mucho hablar en radio? Sí. Qué bueno. ¿Y en el otro taller de qué era arte urbano? Sí. ¿En arte urbano qué haces? Bueno, para empezar siempre nos dan un papelito para poner nuestra identidad y nos dan actividades como, no sé, la última que hice yo que me acuerdo es que era pintar, o sea, dibujar en una hoja lo que veíamos o lo que soñábamos y después pintarlo y lo colgábamos en las paredes. ¡Qué lindo! ¿Y qué te pasa cuando te encontrás con tu dibujo y con los otros dibujos en las paredes? ¿Qué sentís? no sé, que siento como que son diferentes imaginaciones, diferentes pensamientos. Eso es muy lindo. Y las van compartiendo, eso está bueno. ¿Qué expectativa tenés para la actividad del domingo? No sé cómo es. Estoy muy emocionada y ya quiero que sea domingo. Ay, sí, yo también. Vos sabés que a mí no me invitaron, me invité sola, te cuento. Así que nos vamos a conocer el domingo y también estoy emocionada e ilusionada con todo lo que están armando. Ay, ojalá que salga bien. Sí, seguro va a salir bien. De la, cuando haces radio, ¿qué es la parte que más te gusta? ¿Hablar vos, contar historias, contar cosas o entrevistar gente? ¿Qué es lo que más disfrutás haciendo radio? Escuchando a las personas lo que dicen y entrevistando. Eso es muy interesante. ¿Viste qué lindo que es escuchar al otro? Porque uno aprende. Sí. O una, mejor dicho, porque seguramente la profe Cintia me va a corregir el lenguaje inclusivo, que a veces se nos escapa, pero ¿vos usás lenguaje inclusivo? ¿Te llevas bien con eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo usás mejor que yo, ¿no? ¿Usás la E? Sí, ya. Ya estoy aprendiendo varias palabras con la E. Muy bien. ¿Qué edad tenés vos? 10. ¿Y vivís en el Atuel? Sí. ¿Desde siempre naciste ahí? No, primero viví en el Butaló. Ah, mira, éramos vecinas, yo vivo en el Butaló. Ah, primero viví en el Butaló y a los 3 años me vine por acá. ¿A qué colegio vas, Mara? Al colegio Escuela 25, entre Ferrando y Guatrache. Sí, allá en el Empleados de Comercio. Sí. ¿Y cómo haces todos los días para trasladarte? ¿Te lleva la familia? Sí. Sí, sí. ¿Ahí en el colegio hay taller de radio, de comunicación, de arte o algo? No, solo tenemos lo que se aprende ahí, o sea, dibujo y las otras materias. Ajá, y educación física y todas esas cosas como sí. En todos los colegios. Sí. Bien. A mí me gustaría que haya radio, que vaya Cintia. Sí, ¿no? Sí. La profe Cintia es una copada, así que claro, viste que estaría bueno que nosotras en los colegios tuviéramos esa posibilidad de ver las distintas formas de comunicación, porque la verdad que solo aquellos que tenemos ganas o que tenemos como vos la posibilidad de un taller y enamorarnos de la radio, de los medios, después podemos estudiar, pero estaría bueno que desde chiquitos nos enseñaran otro montón de cosas, además de las tablas y la historia. Sí. De las materias que estudias, ¿cuál es la que más te gusta? Dibujo y educación física. La menos comprometida. Sí, yo creo que vos vas a ser periodista. Porque matemáticas no, ¿no? No. No, a mí tampoco. No. Pero yo les decía a Cintia y a mis papás que tenía trabajo en mi mente para hacer cuando soy grande. ¿Cuál es tu trabajo en la mente para cuando seas grande? O periodista o maestra de filosofía. No te escuché la última parte. ¿O maestra de? Filosofía. Esa es muy interesante. Vas a ser una Diana Mafía, una cosa así. No, vas a ser Mara, digo, pero como para una referente. Qué interesante. Seguramente vamos a aprender, como ya ahora, vamos a aprender mucho de vos. Ser periodista es muy intenso, es muy lindo. Sí, o si no, también fotógrafa. Esa está buena. ¿La conoces a Dagna? ¿Qué? A Dagna, una compañera sí, fotógrafa. Sí, ay, Dagna. Sí, ¿viste qué fotos buenas que hace? ¿Has visto? Sí, un día me sacó una foto a mí. Wow, tenés una foto que te sacó Dagna, sos re grosa. Yo todavía no tengo ninguna. Sí, yo estaba también sacando fotos con una cámara y me dice, ¿te puedo sacar una foto? Bueno. Ah, claro. Oh, yo el día que tengo una foto de Dagna me muero. Es lo más. Sí, qué lindo. ¿Y con quién estás ahí? Con Cintia y con dos amigas del barrio. Que también van a los talleres. Sí, también van. ¿Querés que nos cuenten algo tus amigas del barrio? ¿Me las querés presentar? ¿Querés trabajar de periodista un ratito y me las presentás? Sí, bueno, dale. Dale. Bueno, ahí va. Dale. Bueno, acá estoy con Coti, una amiga de acá del barrio. ¿Qué edad tiene Coti? ¿Cuántos años tiene Coti? 7 años tengo yo. Hola, Coti, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos también sos participante del taller? Sí. ¿De los dos? Sí. ¿Y cuál es la parte que más te gusta, la radio o el arte urbano? La radio. A todas les gusta la radio. Cintia, nos vamos a quedar sin trabajo muy pronto. No, y además que ahora están nerviosas, pero no saben lo que hablan en el taller. Me imagino. Acá está Nicole. En este momento estamos preparando el programa de Radio Abierta para el domingo. Y bueno, los temas son profundos, ¿eh? Estamos trabajando sobre infancias trans, sobre los nietos recuperados. Venimos con mucho laburo. Mucha temática. Está Nicole también, me decías. ¿Y quién está trabajando sobre infancias trans, por ejemplo? Estamos todas en todos los temas. El tema, sí, en realidad también con los otros compañeros que no van a conducir el programa por una cuestión de orden, pero que están todos ahí aprendiendo y estamos aprendiendo juntos. ¿Y van a conducir solo las niñas? Son las que más se animan. Ajá. Saluda a Nicole, dale. Hola. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés? 10. Así que están nerviosas por la producción que están armando para el domingo. Sí. Pero va a salir todo bien, como dijo Mara, no hay ningún problema, son re genias. Vos también participás de todo, de taller de radio y arte. Sí. Muy bien, y vivís en el Atuel. Sí. ¿Cuál de los temas que están preparando para el domingo te interesa o te preocupa o te involucra más? ¿Que sentís esto me lleva más tiempo porque me gusta o porque quiero saber? Sí. Muchos son. Son todos te interesan. Sí. Ahí tenemos una feminista, Cintia, esa que están en todas las áreas. En todas las áreas, exactamente. Sí, ¿a todas les interesan todos, Cintia, o hay alguna que algún temita no le...? Mira, nosotros tratamos de que la palabra circule un poco en los temas que no se tocan en los otros ambientes institucionales, en las escuelas. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, porque decimos, si somos periodistas acá y vamos a hacer radio, vamos a hacerlo con conocimiento de los temas. Claro. Y entonces fuimos, ya desde abril que empezamos con el taller, fuimos hablando de distintos tipos de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con ellas y con su crecimiento, con su cuerpo, con el embarazo adolescente, con la sexualidad en la niñez, con las formas de cuidado, y bueno, y después también con historias, ¿no? La semana pasada trabajamos sobre el caso de Sofía Viale, que es una niña que a la que se le va a rendir homenaje, por supuesto, en este domingo, y bueno, Nicole participó, y si querés que ella te cuente un poco qué vivió cuando conoció la historia, que no la conocían ellos, y que era una niña que tenía una edad muy parecida a la que tienen ellos. A la de ella, sí. Nicole, contame, sí, quiero que me cuentes qué te pareció y qué sentiste, qué te pasó cuando conociste la historia de Sofía. A mí me interesó mucho. Estaba muy buena igual la historia de Sofía, porque a casi todos le puede pasar, y ella ahora, no me acuerdo cuántos años, 19 era, 19, 18 años que ya tendría, pero por el señor que le hizo eso, ella ya estaría acá con 18, 19 años. Sí, de ver cómo las violencias se atraviesan y nos quitan la vida. A veces no así en esa gravedad, pero sí también provocando algún daño, y seguramente lo habrán escuchado también. Para mí va a ser muy interesante que la sociedad o la gente de ahí del barrio el domingo las escuche con todo esto que tienen para contar. Sí. ¿Cuántas niñas y niños tenés en el taller, Cintia? Mira, el taller que es como que fluctúa mucho, pero hay 9-10 que siempre están presentes y con quien podemos trabajar los temas y seguirlos y volver y volver. Y me parece que lo interesante es esto, que la palabra circula y que todas han aportado, incluso hasta las niñas más chiquitas que tienen 5 años, siempre algo tienen para contar y que nos hacen ir sabiendo, bueno, cuáles son los temas que a ellas y a ellos les interesan, no los que a nosotras, claro, como adultas, nos interesa. Y la verdad que la problemática de cloacas la hemos trabajado también muchísimo. Hemos hecho la oda a la caca, hemos hecho todo lo que sucede en este barrio, que nadie mejor que ellas las conocen. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo es la recepción del barrio y cómo ellos se interesan a través de la radio o van entendiendo las falencias y los temas que nos atraviesan a todas y a todos en casi todos los barrios de Santa Rosa? Pero bueno, cada uno siente que el suyo es el que merece estar como mejor y al que le podemos poner el cuerpo. Claro, y además ese es un espacio que es una biblioteca popular, pero que forma parte de una asamblea nacional, que es la Garganta Poderosa, que además de ser una asamblea, es un medio de comunicación. Mara te puede contar, hemos ido trabajando las revistas, Y cómo ellas también fueron conociendo a sus propias heroínas y pueblos originarios, y a Evo, que quieres contar, Mara. Contame, bueno, lo que vos quieras, Mara, porque estoy reinteresada en escuchar todo lo que saben y estoy sorprendida además. Ay, no sé qué contarte. Bueno, hoy hiciste una presentación sobre una heroína en la Feria de Ciencias. Ayer fui a la feria zonal y hicimos el trabajo La heroína María Remedios del Valle. Ah, contame un poco porque no tengo ni idea de quién es. Como el 95% de las personas. Muy bien. Bueno, María Remedios del Valle fue... Ay, no sé por dónde empezar. Primero, ella nació en el año 1766. Uh-huh. Por ser mujer, por ser afroargentina, por su origen afroargentino, y por su color de piel, recibía humillaciones, discriminación y vivía en la miseria. Mira. ¿Y entonces? Ella primero formó parte de un grupo de mujeres que auxilió a los milicianos del Tercio Andaluces que defendía la ciudad en la zona de Barracas. Uh-huh. En el año 1807, durante la segunda invasión inglesa al Río de la Plata. Sí. En 1810, ella se incorpora al ejército del norte, repartiendo alimentos y curando heridas. Que justo en 1812 conoce a Manuel Belgrano y él empieza a comandar ese ejército. Uh-huh. Y en la batalla de Tucumán, bueno, ella siempre iba atrás en la retaguardia del ejército, y en la batalla de Tucumán agarró una espada y empezó a batallar sin que salió de la retaguardia, se fue hacia el frente y empezó a batallar, sin que desobedeciendo a Belgrano. Lo mismo hizo en la batalla de Salta, y desde ahí los soldados empezaron a llamarla madre y la patria. Ajá. Qué interesante, ¿no? Así que estaba oculta por ser mujer, por ser negra y por ser pobre, pero en realidad era más valiente que casi todos los otros. Sí. Qué bueno esto. ¿Y el domingo lo vas a contar? No, vas a contar otras cosas. No sé si sale el tema, sí. En realidad, claro, la idea es que hagamos también, digamos, todo una pasaje. Estamos terminando de armar el programa, por eso te contaba recién, ¿no? Un pasaje por los temas que a ellas les interesan más reproducir. Y la verdad que lo de heroínas lo teníamos pensado para hacer una pegatina barrial, ¿no? Esto, vos dijiste, yo no sé quién es. Bueno, para que el 95% de la gente, como dice Mara, que no la conozca, empiece a conocer a nuestras heroínas. Esto lo venimos trabajando, obviamente, con la colección Antiprincesas y también con las revistas de Garganta Poderosa, que siempre traen estas informaciones que son absolutamente laterales para cualquier otro medio de comunicación que no sea popular. Sí, absolutamente esto. Está buenísimo, pero además me encanta. Mara tiene 10 años. Y no leyó nada, te lo estaba contando, sí, por eso. De su aprendizaje. Me estamos acá las tres encerradas en una piecita. Me di cuenta cómo lo incorporó y cómo lo pudo relatar en función de lo que ha sentido, de cómo lo aprendió con H. ¿No? Está muy bueno esto. ¿Alguna otra cosa que me quieran contar, Silvia? Yo le voy a pedir a Mara, ya que tiene ganas de ser fotógrafa, que si puede sacar una fotito del grupo como para que después la podamos subir a la radio cuando subamos la nota. Mejor dicho, más de una. Las que vos quieras. Después vamos, la gente de Kermés va a decidir cuál sube. Vos sacá las que vos quieras y le pedís a Cintia que me las envíe o le pedís cómo enviármelas vos. Sí, ella le encanta tomar imágenes de todo lo que vamos haciendo. De hecho, a veces los programas los hacemos directamente en video, y que hemos tenido la colaboración de la Colo Staudinger, también parte de Kermés, que nos ayuda con la edición. Sí. El domingo también van a estar los raperos de Inaún, que han pasado también por tu programa y van a venir a acompañarnos, porque la idea es compartir nuestros gustos populares, ¿no? Sí, los nuestros y los de ellos, por suerte. Así que, y escúchame, ahí la más calladita fue Coti, ¿no? Coti está calladita, guerra. Hablo un montón acá, ¿eh? Coti, no te hagas la tímida conmigo, contame algo, contame de qué te gustaría hablar a vos el domingo. Coti, no sé. Bueno, decime eso, que no sabes de qué no has pensado todavía en de qué te gustaría hablar. Porque estoy pensando muchas cosas, pero no sé cuál contarte. Ah, dale, vos despacito, arrancá por la que vos quieras. Porque si estás pensando mucho es re contra interesante para mí que me lo cuentes. Sí, dale, empezá. Pero no sé. ¿Y Nicole tiene ganas de contarme algo? ¿Nicole, querés contar algo? por ahora. Se pusieron nerviosas, es la primera entrevista que están dando y en algún momento nos vamos a ir hasta el estudio, así conocen Radio Kermés y conocen, te conocen a vos y saben lo que es así profundo. ¡Qué honor! Hablar el domingo. A ver, ¿de qué podés hablar? Viste que acá en el barrio pintaron y ajá, hay en algunos parques que no pintaron y se queda aburrido así el parque y ahí tienen derecho de pintar también los otros parques. Claro, ¿cómo están los parques del barrio? ¿Están lindos? Además de que le falta pintura. Hay uno que está pintado, pero acá a la vuelta hay uno que no está pintado y hay otros demás que también no están pintados. Y eso vas a reclamar el domingo, me parece muy bien. Sí. Eso es lo que vos querés decir el domingo. ¿Y quién habló, Nicole? Sí. ¿Y Coti, que ya se habrá acomodado las ideas de tantas que tenía para ver qué quiere decir el domingo? En mi escuela hablamos de una heroína que se llamaba Juana Azurduy. Uh-huh. Que luchaba contra los ingleses. Muy bien. ¿Quién le dio el sable? La otra le toma lección, más o menos. Sí, es muy que no me acuerdo porque fue hace mucho. Estoy fascinada escuchándolas, son tremendas. Qué linda, fue hace mucho y está bien. Juana Azurduy es una grande, enorme. Yo creo que para el domingo te vas a acordar quién era Juana Azurduy y te vas a y vamos a charlar y vamos a contar por qué tenemos que ir reivindicando a las mujeres de la historia, porque cada vez que vamos al colegio y nos cuentan una historia siempre son varones, ¿vieron? Sí. Y cuando nosotras empezamos a indagar había mujeres re interesantes ahí atrás. Ocultadas, vaya a saber por qué. ¿Ustedes saben por qué las ocultaban? Porque eran mujeres y porque algunos no querían que se sepa la verdad, o sea que las mujeres marquen en la historia. Qué hermosa. Bien, eso quién me respondió. Todavía no les conozco, Mara, no les conozco las voces. Y a ver, ¿qué me faltaba? Coti ahora quiere contar. Ahora dale, Coti, venimos. Ahora estamos haciendo, cuando terminemos esto, vamos a hacer una cosa que estaban muchos sobrinos desaparecidos, pero estamos recortando los nombres y los estamos pegando, que ya aparecieron. Ajá. Los nietos. Los nietos desaparecidos y vos tenés todo el dato de los nombres de ellos. ¿Cuántos serían hasta ahora que no me acuerdo? Los que aparecieron, digo. 128. Un montón, ¿no? Sí. Así que eso está bueno. Y esa parte de los desaparecidos, ¿conocés toda la historia, sí? O sea, es la que más te interesó a vos para contarnos ahora. Sí, digo no. Claro, pero igual me contaste que es un trabajo posterior, que lo van a hacer más adelante y lo van a terminar más adelante. Se pone nerviosa la Coti, pero vos no sabés qué habla acá, ¿eh? Sí. Lo que habla acá, trae todas las propuestas. Me imagino, porque además salirme con este tema no es de alguien que no sepa de qué está hablando, así que... Muy linda, Cecín, yo te reagradezco la comunicación, te agradezco que nos hayas respondido, que nos hayas invitado a escuchar a las alumnas de los talleres, la verdad que estamos acá congelados, fascinados, escuchándolas, y nada, quiero estar el domingo ahí, no me lo quiero perder. Ojalá todas las compañeras y compañeros de Kermés se den una vuelta por allí, y Mara, espero tus fotos para poder subir la nota. Ok. Y muchísimas gracias Mara, Nicole, Coti, Cintia, abrazo enorme compañera, estás haciendo un laburo tremendo. Abrazo ahí a todos y bueno, nada, a todos, todas y todes, porque venimos también deconstruyendo el lenguaje. No es fácil, es complejo y a todas estamos aprendiendo juntas acá con la con las compañeritas. Y me parece que este debut del domingo, en el que ellas son quienes van a conducir la jornada, va a ser un momento bisagra, porque bueno, es la voz de la niñez en primera persona, ¿no? No nosotros contándoles su historia, sino ellas hablando por sí mismas. Sí, que por otra parte esa es siempre la política de Kermés, poder claro. Que traerlos, abrir el micrófono y traerlos a ellos y que las voces sean las de ellos, y siempre insistimos con esto de queremos saber qué quieren los chicos, qué les pasa, qué dicen, uh-huh. Qué les interesa, y no decidir nosotras y nosotros lo que a ellos puede llegar a interesarles. La verdad que esto es una política que está bueno que llevemos adelante desde la radio, y me encanta que lo hagas en el taller. Ahí está. Las esperamos y los esperamos a todos y todas los que están en este momento escuchando, y a compartir, y obviamente si tienen alguna propuesta para traer en la guitarra y cantarles una canción, también va a estar buenísimo. Está muy bueno eso. Nos vemos el domingo a las 15 horas en la tira 27 del barrio Río Atuel, así es. Exactamente. Bueno, Mara se quiere despedir, ¿eh? Vale, chica, dale, toda, Mara. Toda. Uno. Dale. Uno, dos, tres. ¡Chao, Radio Kermés! Ahí estuvo, chao, Radio Kermés. Gracias, muchas gracias. No, quise dejar el silencio para que quedara guardado. Gracias. Para hacer el separador, está. Muy bien. Los vicios. Rápida. Los vicios. Abrazos.